continuación, un programa para crear e innovar. Aquí comienza Camino del Emprendimiento, la orientación empresarial, con la conducción de Marco Ulloa. Camino del Emprendimiento, soy Marco Ulloa Alvarado y le doy la bienvenida a FM Palabra 106.3, aquí, en la comuna de La Cisterna, Santiago de Chile. También nos pueden ver a través de www.fmpalabra.com, internet, redes sociales también en FM Palabra 106.3, ese es Facebook, FM Palabra 106.3. También damos un cordial y afectuoso saludo a todos los que nos escuchan y ven a través de internet. También damos un gran saludo y afectuoso a Jaime Carrasco Sagredo, nuestro técnico aquí en FM Palabra 106.3. También un gran saludo a todas las personas de México, porque también tenemos lo que son emprendedores en México, también en Torreón, Coahuila. Y un gran y afectuoso saludo a Gabriela García, participante del programa Dos Locos Sueltos en Internet. Un saludo a todos. Bien, tenemos hoy día un invitado respecto a microfinanzas y ayuda al emprendedor. Cuando comenzamos el programa Camino del Emprendimiento, se mencionó de lo que es el microfinanciamiento emprendedores y lo que significa también empresas y lo que es el apoyo a este tipo de personas, que en general no acceden o no pueden acceder a lo que es el financiamiento en el tradicional, en el mercado tradicional. Y es por ello que se creó y se fundó lo que es este microcrédito. Y es por eso que hemos invitado a lo que es Fondo Esperanza. Tenemos aquí a la persona encargada del Fondo Esperanza del sector de La Cisterna. Por favor, preséntate. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Lizama. Yo soy jefe de oficina de La Cisterna, oficina que abarca las comunas de El Bosque, San Ramón, La Cisterna y Lo Espejo. Perfecto. Entonces ustedes, lo que es el Fondo Esperanza, ayuda a lo que es toda esa área de cobertura que tú mencionaste. Exacto. Mira, Fondo Esperanza es una institución que nació ya este año, cumplimos 15 años. Ya tenemos bastante tiempo como una institución que entrega un servicio microfinanciero. La institución nace del ala buscando darle oportunidad a personas que no lo tienen. Perfecto. Y durante todos estos años hemos ya llegado a los 110.000 emprendedores. El año pasado terminamos con 110.000 emprendedores, divididos en 54 comunas que van desde Arica hasta Chiloé. Es decir, abarcamos casi todo el país. Y también, como decía recientemente, con 54 oficinas a nivel nacional. Que abarcan muchas comunas. Sí, he visto lo que significa Fondo de Esperanza a través de la página web que ustedes manejan, la información. Tenemos también, en cierta forma, que había mencionado del microemprendimiento. ¿Ustedes en eso? ¿Se basan en esta, podemos decir, filosofía, en lo que es apoyo a las personas? Claro. Mira, leyéndote la misión de Fondo Esperanza. Nuestra misión es apoyar a mujeres y hombres emprendedores vulnerables a través de servicios de educación y redes, con el objetivo de aportar al mejoramiento de sus condiciones de vida, la de sus familias y comunidades. Es decir, nosotros a través de servicios financieros tratamos de aportar a que las personas mejoren su calidad de vida, nuestros emprendedores. Tenemos tanto productos o servicios grupales como servicios individuales. ¿Te puedo ir contando más o menos cómo, en qué consiste cada uno? Sí, vamos conversando al respecto de los distintos beneficios y servicios que ustedes brindan con la finalidad de que estas personas vayan desarrollando y levantando su empresa. Claro. Porque en cierta forma tenemos, no sé qué servicio, o puntualmente tú podríamos comenzar como recomendando y después viendo los demás, algo como el más importante. Claro, el que empezamos como institución hace ya 15 años, el servicio de banca comunal. ¿Ya? Banca comunal es un crédito, un microcrédito que se entrega a emprendedores a través de la metodología de banca comunal. ¿Qué es la banca comunal? Es un grupo entre 18 a 25 personas que se juntan una vez a la semana y que también reciben un crédito, un préstamo. Pero esto no es solamente el tema de recibir el dinero, también reciben una asesoría con reuniones semanales en las cuales un asesor va y les enseña cómo poder manejar mejor el negocio, cómo poder ahorrar. También hay conceptos, hay módulos también respecto al tema familiar, al tema de capacidades emprendedoras personales. Yeah. Entonces, y también se da acceso a redes. Y la primera gran red que tienen ellos es, al trabajar en grupos como Banco ¿sí? Comunal, ya tienen a un compañero al lado. Y trabajamos con personas que vivan o trabajen en el mismo sector. Es decir, un asesor va a un sector, ustedes pueden acercarse a través de la página web fondosperanza.cl, llenar un formulario, o también pueden llamar a la oficina, de que después yo daré los teléfonos y dirección de la oficina. Y ahí un asesor se acerca, le muestra lo que es el servicio de Fondo Esperanza, juntan a las personas se ponen de acuerdo, y después reciben un... Lo que es la información. Reciben la información y también reciben, y ahí tienen el acceso al crédito y también a la educación y a las redes. Ah, ya, perfecto. Entonces lo principal sería que las personas se juntaran, es decir, se pusieran de acuerdo, llenaran después el formulario cada integrante de ese grupo, y posteriormente el asesor va al lugar. No, con una persona que llame y que ya tenga esas personas, puede ya contactarse para que vaya un asesor. Ah, perfecto, una sola persona, sí, del grupo. Es importante que también recalcar que estos son créditos que buscan... Son microcréditos, o sea, son montos que en un principio van desde los 70.000 hasta los 190.000, y después, a medida que van creciendo, pueden llegar hasta recibir 1.300.000 pesos. Estos créditos se pagan de forma semanal. ¿Ya? ¿Semanal? De forma semanal. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con emprendedores, los cuales van generando también... Ah, ingresos diarios. Ingresos diarios, claro. Y los plazos van entre los 3 a los 7 meses. Tres a siete meses ya. Más o menos, eso es lo más largo que puede durar un crédito. Y el primer crédito es de 14 semanas, estamos hablando de 3 meses y medio. En 3 meses y medio después tienen el acceso a nuevamente pedir y recibir un monto más alto, y a medida que vayan conociéndonos y también recibiendo más créditos, pueden ir recibiendo mayor cantidad de dinero hasta llegar al 1.300.000 pesos. Ya, entonces en el fondo también va de acuerdo a la responsabilidad de la persona, que vaya cumpliendo con su compromiso y vaya obviamente retribuyendo el dinero, lo que es el crédito. Exacto. También comentarte que aquí nosotros no trabajamos con garantías formales, es decir, no pedimos el tema, en este crédito grupal en sí, no pedimos el tema del DICOM. Nos fijamos, eso sí, pero no es un impedimento para ingresar. Nosotros trabajamos más que nada con la garantía solidaria. Es decir, ellos son un grupo de personas, confían en ellos. Tú sabes que en estos tiempos es complejo trabajar en grupo, más que nada con los individualistas. Sí. Entonces, el hecho de trabajar con bancos comunales, ellos leen la cosa que otra persona puede emprender y con es súper importante para nosotros y también para la sociedad. Es que el mismo grupo es el que responsabiliza de que cada uno efectúe el pago respectivo de su compromiso. Eso se llama la covalía solidaria, que se muestra en casos, por ejemplo, si algún compañero se enferma, no puede trabajar, el resto del grupo es el encargado de poder responder por la cuota de su compañero. Por eso hablamos de garantías solidarias, no garantías formales, porque formalidad serían otro tipo... El tradicional que está en el banco, es cosa por ese estilo. Claro. También tenemos otro tipo de crédito, que es aparte, que es el crédito, un crédito individual. El primero, ¿qué nombre tiene? El crédito de banca comunal. Banca comunal el primero. Sí. El crédito de banca comunal, que también en la página fondosperanza.cl se encuentra toda la información. Mm. Y también, como insisto, también pueden inscribirse en un formulario. Ya, también tenemos el crédito individual, y se llama crédito desarrollo. crédito de desarrollo. Crédito de desarrollo. Ya. Este es un crédito que funciona, más que nada, se le entregan, aquí voy a ponerlo, se le entrega a personas individualmente. Se lo entrega tanto a socios de Fondo Esperanza como a personas que no han estado en Fondo Esperanza, uh-huh, que también lo pueden pedir. Yeah. Aquí se pide también un negocio, que el negocio puede ser formal o informal, pero se revisan los últimos antecedentes. Mire, yeah, por ejemplo, requisitos: tiene que ser mayor de 18 años, ser chileno o extranjero con residencia definitiva en Chile, contar con un negocio formal o informal con mínimo un año de antigüedad acreditable. Por ejemplo, para acreditar el negocio, si es que es formal, lo puede hacer a través del IVA. Sí. Y si no, con un registro, con un cuaderno de registro. Tiene que contar también con un aval. Se exige aval debido a que no existe la cabalidad solidaria que hablábamos recién con el otro servicio. Y se evaluará el DICOM propio de la pareja y del aval. Y con los topes para DICOM son de 200.000 en salud, 100.000 en tiendas comerciales. Aquí, como por ejemplo, se revisa el DICOM. Si tiene DICOM, se ve hasta qué monto tiene y si es posible entregarle el crédito. Y acá la tasa de interés de un 2,42% y con 0,066 de timbre estampilla. Pero más que nada el crédito... Claro, porque es un impuesto que se les cobra a todos los que entregamos algún tipo de crédito. Y los montos, primer crédito va desde 1 millón a 2,5 millones, pagado entre 12 a 18 meses, y el segundo puede ir de 1 millón a 5 millones, pagable entre 12 a 36 meses. Pero en el fondo, recalcar que este servicio es parte de nuestro servicio microfinanciero integral, pero también va pensado a las personas que quizás no tienen las redes o que sus negocios ya están grandes y que necesitan un monto mayor para poder invertir. Perfecto. Y también te puedo comentar que nosotros trabajamos con microseguros. ¿Qué es el microseguro? Es un microseguro que se llama Familia Protegida, que va de la mano con el crédito de Banca Comunal. ¿Ya? Sí. Es un microseguro que es muy, bueno, es accesible en todo caso para las socios, pero lo hicimos pensando en ella, que en el fondo el costo mensual aproximado son de 853 pesos. Si ellos pagan cuotas semanales, estamos hablando semanalmente, pagan 213 pesos por el seguro. ¿Y qué les puede cubrir en caso de cualquier problema? Tienen cubre muerte accidental, incapacidad total o permanente por accidente, desmembramiento por accidente, gastos funerarios por accidente o enfermedad sin preexistencia. Esto, en las tres primeras causales que dije, muerte accidental, incapacidad total y desmembramiento, el capital asegurado es de 50 UF, alrededor de 1.320.000 pesos. Y en caso de gastos funerarios, cubre 527.000 pesos aproximadamente. Es decir, por una baja cuota, la idea es que, bueno, nuestros emprendedores, ellos generalmente no tienen acceso, ¿no?, a tener algún seguro en caso que les pase algo. Ellos trabajan con sus manos, ellos trabajan en terreno. Claro. Entonces, si en algún momento le llega a haber un accidente, quedan de brazos cruzados. Y la idea con esto es que a través de un servicio súper económico y accesible, puedan ellos también asegurarse. Es totalmente voluntario. Nosotros a los grupos se los presentamos y ellos son los que deciden si lo toman o no. No es una obligación que vaya de la mano con el crédito, nada de eso. Claro, y le puede, ¿ese lo asume individualmente o el grupo completo lo tiene que tomar? No, individualmente. Individual, ya, pertenece al programa. Sí, Banco Comunal tiene 25 socios o emprendedores, de los 25, 10 lo quieren tomar, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, eso es bueno porque ustedes también apuntan a personas que trabajan en ferias, también, como indicas tú, personas que son, tanto, me refiero al Fondo de Esperanza, apunta a los que están formales e informales. Mira, te puedo dar un dato respecto a nuestros emprendedores. ¿Ya? El 82% son mujeres, 59% están en situación de vulnerabilidad. ¿Ya? Recarga el crédito individual, el crédito de desarrollo... también está enfocado tanto a personas que están en vulnerabilidad como no. Si alguna persona tiene un negocio y quiere acercarse, lo puede hacer, para que también lo sepan. 33% son jefas de hogar, 39% no ha completado la enseñanza media, el 91% no posee cotizaciones previsionales, 69% de regiones distintas a la región metropolitana, que a veces podemos pensar que está todo acá, y no. Claro. Estamos viendo la edad promedio es de 43 años en mujeres y 46 años en hombres. Y los negocios, el 87% no están formalizados, el 35% trabaja desde casa, 19% del emprendimiento brinda empleo a otras personas. Y los rubros también, el 60% se dedica al comercio, a los bazares, ferias, ambulantes. El 27% de la producción y venta, que es más que nada de la mano de la repostería, confección. Y el 13% se dedica a los servicios, peluquería, cafetería, otros. Y aquí también, y casi todos los créditos que reciben lo invierten más que nada en mercadería, en mercadería o insumos. Claro. Exacto. Entonces ellos trabajan el dinero, lo pagan, pero en el fondo la idea es que también aquí nosotros hemos visto como personas que llegaron con un puesto muy pequeño, incluso siendo trabajando en la cola de la feria, ¿sí?, terminan con negocios muy grandes, les sirve para poder pagar la educación de su hijo. Y la persona que tiene ganas de emprender, o sea, se hablamos del triciclo. Ya. Ahora, mira, vamos a continuar, vamos a colocar un poco de música primero y continuamos después con lo que son mayor información y también respecto al grupo etario que indicaste tú, que también es interesante que la edad y también que es totalmente informar a las personas, porque como habíamos indicado, es difícil las personas que tengan acceso a lo que es un crédito. Exacto. Camino del Emprendimiento, soy Marco Ulloa y aquí estamos con nuestro colega de Fondo Esperanza. Muy bien, estábamos hablando de los distintos servicios y programas que tiene Fondo Esperanza en ayuda de las personas que tienen un negocio formal y también informal. Y también lo interesante es el grupo etario al que está apuntando. Habitualmente son, en este caso están, como me habías dicho, como 43, 46 promedio. Es el promedio de edad, pero uno con 18 años puede ingresar a Fondo Esperanza y no hay tope de edad para poder ingresar. Ah, no hay tope. Habitualmente en los bancos colgan un tope. Exacto. Solamente donde hay tope es con el microseguro Mi Familia Protegida, que hasta los 65 años. Ya. Pero todo lo demás, el emprendedor, no importa la edad que tenga, nosotros tenemos muchas personas adultos mayores trabajando con nosotros, personas muy esforzadas, muy buen, con buen emprendimiento. Ya. Y también como nosotros somos una institución de desarrollo social, lo que buscamos es que nuestros emprendedores se desarrollen. Que vayan creciendo ahí con, claro, su empresa. Como te comentaba, acá estamos desde Arica, Chiloé, y estamos en 248 comunas a nivel nacional. Ya. Con sobre 110.000 emprendedores. Entonces, es bastante, hay bastantes rubros, como digo, rango etario. Hay bonita experiencia. Acá, por ejemplo, acá en la oficina de La Cisterna, para darte algunos números, acá existen 175 bancos comunales. Eso es alrededor de 3.800 emprendedores que están en este momento trabajando con nosotros, solamente acá en la oficina de La Cisterna. Entonces, la cantidad de personas que, emprendedores que buscan una oportunidad, que a veces se les cierran las puertas en muchos lugares, y nosotros intentamos abrírselas. Entregarle esa oportunidad para que puedan desarrollarse y puedan mejorar las condiciones, la calidad de vida tanto de sus familias como de su entorno. Ya, y este apunta también a personas, como habías dicho, formal e informal, pero a las personas que tienen una idea o ya están trabajando algún tiempo o deben tener como ese respaldo que indicas tú en el libro. ¿O cuál? Claro, para la banca comunal son mínimo 6 meses de antigüedad en un emprendimiento. Ya. Nosotros entramos créditos productivos. ¿Qué significa eso? Que son créditos que se inyectan a un negocio. Entonces también es importante ya llevar algún training con el negocio para poder hacer una inversión y poder también estar hacer una buena inversión con el... Claro, que tenga conocimiento con lo que está desarrollando. Exacto. Ya. Porque una vez le dije a una emprendedora que proyecto nosotros no vemos negocio. Ya, perfecto. Entonces ya tienen que llegar con algo ya formado en cierta, claro, forma, y ya tenga la experiencia y las ventas. Experiencia. Pero entrar a Fondo Esperanza, son muy pocos los requisitos que se piden. Sí. Cuando uno, ser mayor de 18 años. Perfecto. Chileno, extranjero, pero con... Residencia definitiva. Con residencia, claro. También tener un negocio después, un negocio 6 meses... Mínimo. Y para ingresar se les pide el último 12 estado de cuenta, el último 12 pagos de luz y agua. Ah, ya, perfecto. Y tienen un presupuesto para ver en qué van a invertir el dinero. Y en caso de que arrienden, también se les pide un comprobante de arriendo, pero más que nada eso es para ver cómo es su comportamiento de pago, de pago, claro. O sea, no les pedimos nada. Y solamente confiar. Nosotros trabajamos en base a la confianza. Ya, perfecto. Y es súper importante, está dentro uno de nuestros valores. Nosotros trabajamos con 5 valores, 6, que son la responsabilidad, ¿sí?, la alegría, ya, la confianza, el respeto, la solidaridad y la transparencia. Es decir, aparte, como bien dicho, como dije anteriormente, nosotros entregamos un microcrédito, pero en el fondo también va de la mano con un lado de desarrollo social bastante importante. Por eso también hablamos que nosotros somos la institución de desarrollo social más grande de Chile, en el fondo, por la cantidad de emprendedores que tenemos y también por la cantidad de años que... Ese es el empresa o como emprendimiento, Fondo Esperanza, tomándolo como un emprendimiento, ese es el impacto social que está buscando Fondo Esperanza al ayudar a los demás. Exacto, lo que buscamos nosotros, como es siempre, es mejorar las condiciones y la calidad de vida de personas que viven en sectores vulnerables. La idea es que, como dices tú, puede ser un aporte a la sociedad, a esta sociedad tan compleja que está ahora, con tan pocas oportunidades, y en el fondo aportar con un grano de arena. Para la superación de la pobreza y y la superación de lo que indicas tú, de la misma persona como persona, y se sienta bien efectuando lo que es el trabajo y va creciendo con eso. Claro. También el punto importante antes de continuar con los distintos programas que tengan es lo que entendí como capacitación que están brindando a las personas. Sí. Eso también es importante para que comience a estructurarse como empresa, sepa llevar en cierta forma la contabilidad simple, también lo que imagino yo, algo de gestión, administración. Es una capacitación continua, ¿ya?, que es como un plan flexible en el cual los mismos emprendedores de los bancos comunales van decidiendo qué módulo es el que más se... O el que más que necesita. Es una tecnología para adultos. La idea es que también el aprendizaje sea para adultos. Nosotros también trabajamos, como bien anteriormente, comenté anteriormente, existían muchas personas de nuestros emprendedores que no han terminado octavo básico, no han terminado enseñanza media. Entonces también nuestra metodología es una metodología para adultos y es inclusiva, es para todos. ¿Sí? Y alrededor de los dichos módulos se realizan alrededor de 2 años, se pueden realizar. Perfecto. Son 18 módulos y que son 4 áreas las que se desarrollan: empoderamiento, bienestar familiar, desarrollo del negocio y el capital social. Como bien decías tú, pues hay módulos respecto a registro contable, sí. se ve activo fijo. Ya, o sea, lo que es importante como especie de balance, o por último que tenga la noción de cómo es la parte contable de la empresa. También le enseñamos a hacer proyectos en otro módulo. Hay otros módulos que van más de la mano del desarrollo como familiar, del bienestar familiar. Hay otros que revisamos las características emprendedoras personales para que ellos se desarrollen y vean lo bueno y lo potente que son como emprendedores, que a veces uno mismo no se reconoce las habilidades que tiene. También hay módulos para eso. Así que es súper importante también que se sepa que esto va de la mano con un servicio integral. La idea es que tampoco es hacer un préstamo y dejarlo solo y ustedes se la arreglan. No, aquí estamos nosotros para acompañarlos con un asesor en terreno y con las puertas de la oficina siempre abiertas. Bueno, toda esta información también que estoy dando está en la página web de fondoesperanza.cl. También estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, YouTube, Facebook. ¿Y cómo se ubican ahí? También Fondo Esperanza, simplemente. Por Fondo Esperanza. Fondo Esperanza en cualquier red social. En cualquier red social. Y también, bueno, nosotros aquí, como para la comunidad que estamos más cercano aquí en La Cisterna, nosotros estamos ubicados en Domingo Correa 378. Ya. Cerca del Metro El Parrón, Paradero 22, más o menos, de Gran Avenida. Y igual voy a repetir esto al final, pero nuestro teléfono, cualquier duda que tengan, pueden llamar a la oficina, que es el 22-548-7561. Ya, perfecto. Y ahí pueden hablar con cualquier persona que está ahí, le indica, quiero presentar un grupo de personas. Exacto. O un prestador, los servicios que están brindando. O si necesita información, también. Ya. Bienvenido, cualquier tipo de consulta, nosotros estamos para eso, para poder darle la información. Y la idea es que si ve que necesita algún apoyo de emprendimiento y tiene la red o tiene la herramienta, nosotros vamos a estar ahí para poder hacerlo. Ya, perfecto. Ahora, continuando con los beneficios y servicios que ustedes están brindando, ¿qué otro más podrías mencionar? Cuando están ya en banca comunal, también existe un crédito que se llama crédito oportunidad, que es un crédito que se le entrega, ellos ya reciben un crédito como banca comunal, ¿sí?, y se le entrega un crédito oportunidad, que es decir, por ejemplo, cuando aparece esa oportunidad que uno no puede dejar pasar. Ah, ya. Por ejemplo, les puede llegar, a los que son comerciantes, les puede llegar a, o sea, un cargamento de alguna prenda, por ejemplo, jeans, a mitad de precio, y necesitan 200.000 pesos. Ya. Y ahí se puede hacer, hablar con el asesor para ver si es posible conseguir el ese crédito oportunidad, que también se va pagando a la par con el crédito de banca comunal, pero ahí solamente el requisito es que tengan un aval dentro del banco. Otro compañero que lo pueda, otro emprendedor que lo apoye. Que lo apoye. Ya, pero perfecto. También son cuotas pequeñas, el máximo son 300.000 pesos que se pueden pedir. Es un crédito, como lo dice el nombre, oportunidad, que es para poder aprovechar esas oportunidades que a veces salen entre ciclo y ciclo. Nosotros hablamos de ciclo, que es el ciclo del crédito. Por ejemplo, un crédito que de 14 semanas termina ese crédito y están en el ciclo 1. Al pasar al siguiente crédito, pasan al ciclo 2. Ya. Y cada ciclo tiene diferente, uno va adquiriendo diferentes como beneficios. Ya. Entonces, a medida que van pasando los ciclos, pueden acceder a mayor dinero, pueden tener acceso también al crédito oportunidad, que también se da después de ciertos ciclos. También pueden acceder a alguna liberación de escala, un monto más alto, un reconocimiento, pero eso también va a depender de los ciclos y del comportamiento que tenga tanto el grupo y también el emprendedor. Ya, que es súper responsable en el fondo. Exacto, es que es súper importante eso, porque nosotros trabajamos con valores y esos valores también tratamos de llevarlo a cabo nosotros como institución, y que también nuestros socios o nuestros emprendedores también hagan lo mismo. Ya, perfecto. Entonces, como indicas tú, siempre va de acuerdo a la responsabilidad y lo que responda a la persona. Exacto, porque en el fondo acá, insisto, trabajamos con garantía solidaria y una cadena solidaria. Y aquí nosotros llevamos 15 años porque los socios y los emprendedores entienden esto. Los emprendedores saben que ellos al responder al día con su préstamo, que se hace, le dan la oportunidad, por ejemplo, pueden pagar acá y le dan la oportunidad a alguien de Chiloé que pueda recibir un crédito o alguna oportunidad. Ya. Yeah. Entonces aquí lo importante es que en la cadena solidaria que existe en Fondo Esperanza, que aquí un socio, un emprendedor de Arica, están pagando su crédito, está aportando a alguien de Chiloé y así, o de Santiago, o Valparaíso. Yeah. Es decir, la red es amplia, solidaria, pero amplia. No solamente si está aquí, como indicas tú, cae todo aquí dentro de Santiago, sino que la red es todo Chile. Exacto. Prácticamente todo Chile, como indicaste tú. Sí, pues desde Arica hasta Chiloé. Ya. Ahora, ese, el de oportunidad, el crédito de oportunidad, también se podría aplicar en caso de que la persona aplicara o se ganara un fondo de Cercotec, porque ahí en Cercotec después tiene que presentar una garantía y todo esto. ¿Se podría aplicar en eso? Hasta ahora no ha aparecido un caso así, pero en el fondo esto va más que nada a una inversión. También se les pide que haga un presupuesto, que traiga el presupuesto del proveedor. Ya. Entonces vamos orientados a esa oportunidad. Ya. Pero bueno, pero, también pero, considerarlo, sí. Claro, en caso de... Pero en el caso que suceda, los pueden preguntar a su asesor y ahí le vamos a dar la respuesta. Ah, claro, en el fondo igual también es caso a caso. Exacto. Exactamente, ya. Y no sé, ahora, ¿qué otro servicio que tengan o beneficio, o quieres hacer alguna invitación? Sí, más que nada invitar a los emprendedores, a las personas que tengan un emprendimiento, a acercarse a nuestra oficina, a nuestras redes sociales, a nuestra página web, porque en el fondo... A veces por desconocimiento, muchas personas me han dicho, emprendedores que están con nosotros, yo nunca he escuchado Fondo Esperanza. Yeah. Habían visto, quizás vieron Fondo Esperanza, no tenían la información, entonces hayan escuchado de Fondo Esperanza, pero no sabían que se podía entrar, o pensando que tenían DICOM no podían acceder a nuestra institución. Y como digo, bueno, Fondo Esperanza, ya estamos, este nuestro año de aniversario, 15 años. ¿Sí? 15 años como una institución de desarrollo social. Entonces es súper importante que sepan que las puertas están abiertas, y voy a repetir nuevamente los canales para que se puedan acercar. Perfecto. www.fondoesperanza.cl, en la página web, donde hay una ficha en la cual pueden pulsar, sale en la parte de abajo de la página, pulsar acá y pueden ingresar sus datos y se van a contactar con ellos. Es súper simple. Es decir, una sola persona, como indicaste tú, para el grupo. Sí, o personas que no tengan grupo y que quieran saber si existe algún grupo cercano donde viven ellos, pueden ingresar todo. O analicen su caso. Todo el que tenga la duda, que lo ingrese, haga. Ya. Sí, a través de las redes sociales, en Facebook, también pueden poner ahí su comentario, un comentario en el muro, será respondido. Twitter también. Bueno, y en YouTube están nuestros videos de emprendedores, testimonio de emprendedores que sobre eso, cómo ha sido su experiencia en Fondos Esperanza, por si alguien no conoce, le gustaría hacer desde boca de un par. De un par, sí. Conocer cómo es el servicio que entrega nuestra institución. Ya, sí. Bueno, de todas maneras están invitados para un próximo, obviamente, programa, para que traigan invitados de los que han recibido el beneficio de ustedes de Fondo Esperanza, de manera tal que, como indicas tú, expliquen cuál fue la vivencia que sintieron y cómo les ayudó y cómo han ido creciendo. Exacto. Ya. Y también poder hacer también un resumen de nuestros servicios para que... Sí, por favor. Primero está el de banca comunal, que como explicado, Banco Comunal es un grupo de entre 18 a 22 personas que se juntan una vez a la semana, reciben un crédito en los cuales son todos a través de garantía solidaria, y reciben también capacitación y acceso también a redes para que también ellos no se sientan solos y sepan que tienen a más personas y que existe una red mucho más amplia en la cual pueden sentirse apoyados. Ese crédito va entre los 70.000 y 1.300.000, pero el primer ciclo, la primera vez que pidan, es un crédito a 14 semanas que va entre los 70.000 y los 190.000 pesos. Ya, y ese es semanal, el pago semanal. Sí. Sí, el pago semanal, pero por ejemplo, yo pongo el ejemplo que ellos pueden pagar, piden un préstamo de 100.000 pesos y en el fondo terminan pagando en las 14 semanas alrededor de 110.000, 112.000 pesos, es decir, 12.000 pesos la diferencia que existe entre que les cuesta el crédito. Sí. O sea, son en una tasa del 3%, pero son créditos a corto plazo. Y al ser a corto plazo también aporta ayuda harto a que no sea tan elevado. Sí. También tenemos nuestro crédito individual, que es el crédito de desarrollo, que va dirigido tanto a emprendedores de Fondo Esperanza como a emprendedores que no estén en Fondo Esperanza, pero que tengan ganas de recibir un impulso económico para su emprendimiento. Tienen que tener también, como explicaba ahí, un año de antigüedad en su rubro, pueden ser negocios formales o informales. Necesitan un aval, que va a ser también evaluado, personas también mayor de 18 años. Y también pueden acceder a información a través de nuestra página web o también a través de nuestros teléfonos, que también yo lo voy a transmitir más adelante. Y dentro de los que están ya en Fondo Esperanza, tenemos también el microseguro Mi Familia Protegida, que es para los emprendedores que ya están con nosotros, que ellos pueden acceder, que les acerquen a nuestro asesor y les pregunten, porque a veces por desconocimiento no acceden a ellos. No acceden, y está a la mano y es un muy buen beneficio que tenemos para nuestros emprendedores. Y también el crédito de oportunidad, que también va para la banca comunal, que también va de la mano también del asesor, y para ya teniendo un crédito con banca comunal pueden acceder también a un crédito de oportunidad. Por eso también tienen que acercarse a su asesor o llamar a la oficina para preguntar. Que el número de la oficina, lo vuelvo a repetir, es el 22-548-7561. Ya. Es decir, nosotros entregamos sala acá, entregamos un servicio, como dice nuestra misión. Entregamos servicios financieros, capacitación y redes. Y con el objetivo de aportar el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros emprendedores, de sus familias y sus comunidades. La idea es que este impacto sea mayor. Sí. Todos sabemos que un emprendedor que le empieza a ir bien apoya también a su familia. Un emprendedor que puede generar recursos en su barrio también le da una plusvalía al barrio. Entonces, eso también hay que aprovechar. Lo importante también del emprendimiento es que si tiene la capacidad de brindar trabajo a otras personas, también. Eso es lo bueno. Y es, bueno, esa es la finalidad también. Camino del Emprendimiento, Radio FM Palabra 106.3, también en www.fmpalabra.com. Fondo Esperanza, no sé qué, alguna información más que debas incluir, recalcar, alguna otra invitación. Más que nada, agradecer la invitación y también invitar también a los emprendedores que estén escuchando, que no tengan oportunidades, no tengan algún apoyo para poder salir adelante o sacar adelante su emprendimiento, que se acerquen a nosotros, que nos pregunten. Okay. Si la información entregada durante este programa quizás no nos quedó tan claro, están los canales para que los podamos repetir. Primero la página web, que está todo ahí la información, que es www.fondoesperanza.cl. Está el Facebook, Fondo Esperanza Chile, Twitter, también como Fondo Esperanza, y YouTube también como Fondo Esperanza TV. Y los datos de la oficina, para que se acerquen las personas que vivían alrededor, estamos ubicados en Domingo Rea, 378, en la comuna de La Cisterna, y nuestro teléfono es el 22-548-7561. Invitarlo a acercarse y en verdad a conocer esta gran familia que es Fondo Esperanza, la institución de desarrollo más grande de Chile. Bien, y lo que es la cobertura de la oficina de acá, en las comunas que habías indicado. Las comunas que vemos acá, estamos viendo El Bosque, ¿ya?, San Ramón, La Cisterna y Lo Espejo. ¿Ya? Si hay personas de otras comunas que se quieran acercar, pueden también llamar a nosotros y nosotros les podemos derivar a la otra oficina. Pero también aquí en la región metropolitana hay muchas oficinas cercanas, así que también no piensen que no tienen cobertura por el hecho de que yo nombro solamente estas comunas, sino que están todas las comunas de la región metropolitana, también pueden consultarnos. Ya, Fondo Esperanza está en todo Santiago, como dijiste tú, desde Arica hasta Chiloé. Exacto. Ya. Así que más que nada, agradecer el tiempo, invitar nuevamente a los emprendedores a que se acerquen. Y este año cumplimos 15 años y esperamos cumplir muchos años más aportando al desarrollo social de este país. Bien. Bueno, como te indico, también está la invitación para que vengan emprendedores que hayan, bueno, experimentado los servicios y beneficios que tiene Fondo Esperanza. Así que después cuando pueden venir y que ellos expongan su vivencia. Por supuesto. Ya. Muy bien. Este es Camino del Emprendimiento, Radio FM Palabra 106.3. Estamos llegando ya al final del programa y darle las gracias a Fondo Esperanza. Y no sé si alguna otra palabra, alguna invitación de nuevo, reiterando lo que es la invitación a que asistan a sus oficinas. Nuevamente lo invito a la oficina ubicada en Domingo Correa 378, cerca del Metro El Parrón, o llamarnos al teléfono 22-548-7561. Y aprovechar también las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y www.fondoesperanza.cl. Y el de las redes es Fondo Esperanza Chile. Fondo Esperanza Chile, en Facebook. Perfecto. Bien. Y agradecerte a ti también por la invitación a este espacio. Gracias también por su asistencia, también se los agradezco. Bien, como estamos en el final, Camino del Emprendimiento, aquí en Radio FM Palabra 106.3. Soy Marco Ulloa y les doy las gracias por habernos escuchado y los espero en el próximo programa. Presentado un programa para crear e innovar. Camino del Emprendimiento. La orientación empresarial. Con la conducción de Marco Ulloa.